con las ganas que tiene de ir a bailar. ¿Quién te pregunta a su paso dónde va la niña, pollo, dónde va? La niña contesta sonriendo, bajando del cerro me voy a bailar. La niña contesta sonriendo, bajando del cerro me voy a bailar. ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad. ¿Dónde va, niña bonita? Tengo ganas de bailar. ¿Dónde va, niña bonita? Me voy para la ciudad. ¿Dónde va, niña bonita? Tengo ganas de bailar. Bonita se vuelve del baile, se vuelve al hogar. Se nota en su cuerpo cansado que ha bailado mucho allá en la ciudad. Nadie le espera su paso para preguntarle qué hace, dónde vas. La niña se vuelve sonriendo, puede con sus penas bailando nomás. La niña se vuelve sonriendo, puede con sus penas bailando nomás. ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad. ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar. Va niña bonita, me voy para la ciudad. ¿Dónde va niña bonita? Tengo ganas de bailar.